20, 50 viviendas en alquiler, tuvieron que salir a venderlas. Y cuando salieron a venderlas, había una clase trabajadora que podía acceder al crédito para comprarlas. En el día de ayer, pasando a otra noticia, la línea H estuvo en los portales, que recordemos atraviesa desde los barrios de Parque Los Patricios hasta Recoleta, porque hubo contagios de COVID-19 entre los laburantes. Aquí en Gráfica se consultó al titular del sindicato del subterráneo, hablamos de Beto Pianelli. Tenemos hasta ahora entre 10 y 12, ahora estamos esperando varios resultados más. Pasa que cuando aparece así, 4 de un saque, claro, ¿no? Claro, en la línea H hubo 4, hoy hay... mandaron hisopar casi unos 40 o 50 trabajadores más de esa línea, es decir, puede incrementarse la cantidad. Nosotros venimos desde hace un mes, le venimos presentando a la ciudad de Buenos Aires, a la Secretaría de Trabajo, es base, a Metrovía, la necesidad de generar un comité de prevención en higiene y seguridad, ¿no? Que en realidad esto que estamos pidiendo no es ningún invento. En general, en toda América Latina existen estos comités constituidos desde hace años. En la Argentina, en Santa Fe y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires están. Y nosotros estamos pidiendo que ahora es de suma importancia crear estos comités para la vuelta al trabajo. Si vos dejás en manos de las patronales los requisitos de seguridad, estás en el horno, y esto lo estamos viendo a nivel mundial. Cuando el capital toma en sus manos, tiene la responsabilidad de organizar el trabajo, organizar la sociedad, les importa nada la vida humana. Entonces es muy importante conformar estos comités para que los trabajadores, que son los principales interesados, puedan participar en la discusión de cómo tienen que ser las medidas de higiene y seguridad, cómo tiene que ser el distanciamiento social. Todos esos temas hay que abordarlos en un comité. Hasta ahora no nos han dado pelota. 9:21, todas estas informaciones las pueden desarrollar y encontrar y difundir en radiografica.org.ar. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución de problema económico, nos lo roban todo. Latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. Lo difícil no es liberarse fácil, donde nos llamamos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur, punto de partida. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata porque vale lo que pesa. No es el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta que pueda saldar su deuda. Cuento y cuenta ante una comarca en India, que lo dio todo en un día en el que se hundía. Toda una raza en el nombre de Cristo, en nombre de su carne y Juan en su bautizo. Pasaron siglos y hubo entierros en la sierra. Y ayer fue un día para reafirmar la discusión sobre las Malvinas. El presidente de la Nación planteó 3 iniciativas parlamentarias que vamos a estar comentando ahora con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Tenemos el orgullo de saludar a Gustavo Melella. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Buen día, Lucas, para vos y toda la gente de la radio. Bien, gracias a Dios. Bueno, ayer hubo acto allí en Tierra del Fuego, contanos un poco. Bueno, fue una ceremonia sencilla porque en medio de la cuarentena obligatoria todavía que nos rige, tenemos una prohibición de actos públicos y de no superar cierta cantidad de gente, pero tuvimos la grata visita del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en conjunto con los 3 jefes de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, así que vino a visitar la provincia, por un lado a las fuerzas, ver la actividad que está haciendo la fuerza, sobre todo acá la Armada, en acompañamiento en esta cuestión tan complicada como es la pandemia y que prestan un servicio invalorable a la provincia. Y justo coincidió con el día de la conmemoración de nuestros derechos sobre Malvinas, las Islas y Antártida. Así que en el Monumento a Malvinas, en la ciudad de Ushuaia, hicimos una entrega de ofrendas florales, un minuto de silencio y hay un diálogo con los excombatientes. Así que fue un momento muy emotivo, con mucho frío, luego de una gran nevada, pero muy emotivo, y sobre todo tener al ministro de Defensa acá y a alguien como Agustín Rossi, que sabemos su trayectoria en defensa de la soberanía que ha tenido siempre. Antes de seguir, Gustavo, con todo lo que está pasando con el tema Malvinas, que ayer hubo tres proyectos que quiero charlar en detalle, contanos la situación en Tierra del Fuego con el coronavirus, cómo está esta coyuntura tan compleja. Sí, ustedes saben que, bueno, Tierra del Fuego empezamos un momento muy complicado. Sí. Ushuaia tiene 80.000, 85.000 habitantes. En enero tuvimos 77.000 turistas, 99% extranjeros. En febrero 75.000 turistas. O sea, tenías, yo siempre digo, una ciudad caminando adentro de otra. Y vos celebrabas que llegaban turistas de China, de Francia, de Italia, y al otro día esos países se declaraban en emergencia sanitaria. Con lo cual fue muy complejo, así que nosotros tomamos la decisión de establecer una cuarentena obligatoria una semana antes que el resto del país. Invitamos a los turistas amablemente a retirarse, porque era lo que teníamos que hacer, porque habíamos tenido los dos primeros casos, ¿no? Yo el otro día le contaba al presidente en la videoconferencia, nosotros tuvimos primeros días de marzo los dos primeros casos, automáticamente al otro día decretamos la cuarentena obligatoria. Con esos dos casos se aisló todos sus contactos, bueno, y así se fue controlando. Nosotros siempre fueron lo que se llama contagios por conglomerado, porque siempre los tuvimos muy identificados, y tuvimos una cuarentena muy estricta. Luego vino la cuarentena nacional y acá se aplicó de manera estricta, y así lo fuimos controlando. Hoy nos queda un solo caso activo, el resto se han recuperado todos, no hemos tenido más casos en la ciudad de Río Grande hace más de 50 días, acá en Ushuaia más de 28 días, 29 que no tenemos casos positivos, en el Tongo y no hemos tenido más. Mientras tanto se hizo todo un desarrollo con un plan de contingencia preparándonos para lo peor. En cambio, si vos comparás con la región de Magallanes, que es la zona de Chilena al lado nuestro, la misma cantidad de habitantes, misma actividad económica, productiva, turística, ellos al otro día, dos días después, tuvieron los dos primeros casos y no tomaron estas medidas, la cuarentena obligatoria, esperaron, se demoraron. Recién la tomaron cuando tuvieron 99 casos. Hoy Magallanes tiene más de 1.100 casos positivos, 20 personas más que han fallecido tristemente, ha colapsado el sistema sanitario, han tenido que derivar gente a Santiago de Chile, como si nosotros tuviéramos que derivarla a Buenos Aires. Entonces le decía todavía al presidente, no está bueno comparar, pero son los datos de cuando vos tomás una medida que realmente hay que tomar, como es la cuarentena obligatoria que tomó el presidente a nivel nacional, con todo lo que ello lleva, ¿no? Que la cuestión económica, uno eso lo entiende, pero mirá en términos sanitarios y defensa de la vida, no se discute. Entonces, hoy Tierra del Fuego, la pandemia no quiere decir que estamos libres de la pandemia, pues nos puede pasar, estamos trayendo gente. En uno de los últimos vuelos, un artesano acá en la ciudad de Ushuaia, un señor mayor, que vino del norte, fue un caso positivo, fue el único que se aisló, está internado, Dios quiera se recupere, con una persona mayor y complicado su estado de salud. Pero la cuarentena dio resultado. Entonces hoy la verdad que Tierra del Fuego, gracias al gran sacrificio de la gente, tenemos la situación controlada. Gustavo, si tendrías que describir la economía de Tierra del Fuego, ¿cómo lo harías? En lo que tiene que ver con la industrial, en lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Todo lo que es los cruceros que llegan a los puertos de Tierra del Fuego. En porcentajes, como para que el oyente se dé una idea de lo macro. Miren, Tierra del Fuego tiene tres grandes actividades económicas. Por un lado, en la zona norte de la isla, en la cuenca austral, todo lo que es la explotación de hidrocarburos, gas y petróleo, es una cuenca, la verdad, muy importante y una producción muy importante. Que desde el año pasado viene cayendo la producción por distintos motivos, y con el desplome del precio del barril de petróleo a nivel internacional afectó muchísimo, más el tema del coronavirus. Entonces, ese sector económico que es productivo, que genera empleo y regalías, se vino abajo. Por otro lado, el sector industrial tecnológico. Tierra del Fuego tiene un nivel de desarrollo tecnológico altísimo,